mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas. ¡Suban aquí! Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 14. Ahora vemos cómo los 2 testigos mueren y son asesinados por el anticristo. Pero esto sucede porque Dios ya lo determinó así. Estos 2 testigos son intocables hasta que cumplan su misión en la tierra. Y vemos que cuando mueren, no se los entierra, sino que se los deja allí para que todos lo vean. Esto se hace como un acto de burla, ya que el anticristo había estado peleando y buscando la manera de matar a estos 2. Y cuando ahora lo consigue, quiere mostrar su triunfo, pero le va a durar poco, ya que al tercer día resucitarán los 2 testigos. Y sucederá delante de todos, y verán que estos 2 hombres venían de Dios. Por eso, cumplamos con la misión que Dios nos encomendó. Dios sigue teniendo el control de todo.